La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, pues aquí seguimos en este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio desde el estudio Félix Ortega. Y ahora queremos tratar un asunto que pronto estará en nuestra ciudad, como en muchas ciudades de nuestro país. Se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Para ello vamos a contar con dos mujeres de la plataforma Nosotras Decidimos, que es Carmen Flores Valentín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carmen? Bien, hola Inés, ¿sí? Muchas gracias. Y también está con nosotros Elvira Pérez Irihuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues también bien, ¿sí? Deseando hacer partícipe a la ciudadanía de nuestros proyectos y nuestras inquietudes. Que muy ocupadas, ¿no? Imagino en estas fechas, ¿no? Pues la verdad es que sí. Es que sí, porque, bueno, somos una asociación de colectivos, tú sabes, pero siempre pues hay una persona responsable de cada uno de ellos, y cuando van llegando las fechas en las que tienes que ir sacando adelante aquello que has programado durante bastante tiempo, pues la verdad es que siempre hay tareas que son de última hora, claro. Preocupaciones, esa necesidad de que todo vaya bien, y más todavía en las circunstancias tan especiales que tenemos este año. Así que sí, con tarea. Parece que ya están esos carteles en muchos balcones. Bueno, ahora me contaréis un poquito cómo va a ser este 8 de marzo, sobre todo en pandemia, y ver un poquito las acciones que vais a hacer, aunque yo ya he visto en algunos balcones la campaña. ¿Cómo se llama, Carmen, la campaña? Pues mira, la campaña es Vacúnate contra el machismo. Y bueno, que la situación ahora mismo que estábamos de pandemia, pues nos parecía que podía ser una acción de calle donde las mujeres podían poner en sus balcones, en sus ventanas, pues adornarlas, y invitábamos con este cartel a que todas aquellas personas que quisieran se unieran a esta iniciativa, y que a partir del día 1 de marzo, que empezamos a las 12 de la mañana a vestir nuestros balcones de morado, hasta el 8 de marzo, pues invitamos a toda la ciudadanía de Córdoba a que, de la forma que cada una quiera, vista los balcones de morado. Qué bueno. Y ya se están viendo en la ciudad, con lo cual es una alegría, ¿no? Cuando tú adelantas un trabajo, propones una actividad y la gente responde, ¿no? Tiene que ser bueno, ¿no? Pues la verdad que sí. Ya te digo que a partir del día 1, nosotros desde la plataforma, pues los colectivos han ido subiendo su fotografía a las redes sociales, y eso queríamos visibilizar también, no solamente de forma física, que sería estupendo que todo el mundo adornara su balcón o su ventana, sino que las redes sociales, que tanto somos capaces de difundir, no solamente desde nuestra ciudad, sino que esto llegue a donde tenga que llegar, pues que las redes sociales se hiciera una buena difusión de que Córdoba, que ha sido una ciudad que realmente se ha movido muy bien, como ya sabéis, en los últimos años con las grandes manifestaciones, pues realmente expresar al exterior que seguimos aquí el movimiento feminista y activo, y era una forma de significarlo. Qué bien. Y Elvira, no sé si fue a primeros o a últimos de febrero, también estuvisteis haciendo en streaming, ¿no?, alguna actividad, ¿no? Sí, bueno, si te parece, vamos hablando un poco, vale, de cómo hemos ido llevando este proceso de trabajo, y luego entramos, quizá porque a la ciudadanía se le quede un poco más claro, sí, al escucharnos, pues cuál ha sido nuestro planteamiento, nuestro proyecto y cómo lo hemos ido materializando. Bueno, yo creo que ya a estas alturas, después de bastantes años, ya son 10 los que la plataforma Nosotras Decidimos está gestionando las acciones de calle de los movimientos feministas de Córdoba. En este momento, las asociaciones que estamos trabajando para la plataforma somos 11, y fundamentalmente feministas, algunas áreas de mujer de sindicatos y alguna asociación cultural. Y el planteamiento fue distinto completamente a lo que hemos tenido en años anteriores. Este año era un año de pandemia, además en el momento en que se inició el trabajo, que fue, aunque ya se planteó en el trimestre anterior, ya en diciembre hubo alguna reunión, pero claro, en enero estábamos en pleno auge de la pandemia, y sabiendo que nos íbamos a encontrar con grandes dificultades. Por lo tanto, todo ha sido diferente. Se pensó que como no teníamos garantía de que pudiéramos tener presencia en la calle el 8 de marzo, habría que plantearse un trabajo de redes que permitiera que se nos visibilizara y que pudiéramos comunicar aquello que queríamos ante la ciudadanía. Por lo tanto, nos dividimos en comisiones. Ha habido una comisión de redes, que es la que se ha trabajado muy bien, que es la que se ha encargado de hacer correr todo esto a través de las redes. Otra comisión que se ha llamado Nosotras Conversamos, que es la que se ha encargado de gestionar estas ponencias que se han transmitido online. Ha habido también una comisión de comunicación y una comisión de calle, que es la que está gestionando todavía con incertidumbre y sin claridad un posible acto para el 8 de marzo. Entonces, bueno, todo ha tenido mucho trabajo, se ha trabajado por comisiones, cada semana se iba al plenario con las conclusiones de cada una de las comisiones, todo se ha gestionado de manera democrática y ahora, pues, si te parece, vamos entrando en el contenido de cada una de esas acciones, vale, que se han ido implementando. Me llama la atención, Elvira, que este año, bueno, pues que no haya manifestaciones del 8 de marzo. Parece que el culpable de la pandemia es el 8 de marzo. Claro, me imagino que ante todo esto estáis planteando muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué pensáis sobre eso? Sobre esa actitud por parte de algunas personas, incluso de este gobierno, ¿no? Pues ya sabemos, también yo creo que la ciudadanía es consciente de eso, de que el año pasado, de una manera muy interesada y muy injusta, se nos acusó de ser prácticamente las que trajimos la pandemia a nuestro país. Cuando ese 8 de marzo, en torno al 8 de marzo, hubo multitud de acontecimientos, multitudinarios, valga la redundancia, donde nadie se planteó que la pandemia estaba ahí y podría ser una manera de extenderla. Es por eso por lo que nosotras también teníamos mucho interés en poder estar de alguna forma presentes en la calle, porque queremos decirle a la ciudadanía que somos conscientes de que se nos intenta volver de nuevo a encerrar. Y tenemos claro que eso no va a pasar. Con todas las precauciones, cumpliendo con todas las medidas, vamos a procurar de alguna manera estar en la calle el 8 de marzo. Claro que sí, porque imagino que hay muchas fórmulas. De hecho, hay colectivos como la plataforma de pensionistas, que sale todos los lunes con mascarilla, con distancia, las marchas de la dignidad, que también han salido a la calle y siempre muy respetuosos con la distancia y con su mascarilla, pero sí, es que si no, si nos quitan la calle para salir a reclamar lo que sentimos o lo que queremos, ¿no, Carmen? Pues mira, yo te diría que también la calle, desde luego, siempre la hemos tenido presente. Nuestra plataforma ha organizado, como bien ha dicho Elvira, tantos años la manifestación y los últimos años de forma tan masiva. Eso ha sido una clara evidencia de que el movimiento feminista quiere ocupar las calles. Pero si te cuento, como anteriormente hemos dicho, esto ha sido un proceso de trabajo, y en la reunión que hoy tengamos, que es la última que tendremos antes del 8 de marzo, ha sido un trabajo que para mí muy satisfactorio, porque desde los colectivos, cuando empezamos a planificar todo esto que ha dicho Elvira, de empezar reuniones online, de planificar por comisiones, todas nos hemos volcado. Se ha hecho una jornada, yo desde mi punto de vista, magnífica. Se trataba de analizar cómo afecta a las mujeres la situación de pandemia desde una visión feminista. Unas jornadas que empezaron el 15 de febrero tratando los servicios sociales. Después tuvimos otra el 19 de febrero sobre la violencia en las redes sociales, con unas ponentes extraordinarias. Luego, si quiere, paso también a decírtelo. Tema de prostitución, una mirada a la demanda, también ha sido un tema donde hemos tenido a Jessica Lara y a Elin Calle. El 25 de febrero, impacto en el trabajo y en los tiempos de las mujeres, con la profesora Eva Sotomayor. y nos quedan dos. Hoy tendríamos que tener una y ya aviso desde aquí, desde los medios, que era Lina Gálvez. Y por motivos de fuerza mayor la aplazamos. No puede hoy en concreto. Pero sí mañana tendremos miradas y propuestas feministas para la reconstrucción del país. Y viene Lidia Fernández. Esta es una mujer socióloga que su especialidad son las políticas públicas. Bueno, la jornada ha sido una, creo que ha sido muy acertado. Hemos podido tener las dos plataformas, la plataforma Zoom y a través de YouTube, todo el mundo que ha querido, y además están colgadas, es decir, que siempre cualquier persona puede acercarse y escucharla. Y ha sido esa reflexión, ese análisis que queríamos tener nosotras mismas. Tenemos noticias, tenemos datos, pero ha sido algo vivencial nosotras de ver cómo realmente durante la pandemia las mujeres en la situación que nos hemos encontrado de mercado de trabajo, cómo los trabajos más precarios han sido las mujeres las más perjudicadas, y eso era evidente, pero bueno, cuando se manifiesta, se saben con datos, pues la verdad es que la situación es... Año, Carmen, también ha llamado la atención los datos de desigualdad salarial, ¿no? Claro. Mira, es que, claro, el tema de la brecha salarial llevamos muchos años reivindicándolo. Y cuando tienes trabajos precarios, el salario va acorde y repercute luego en las pensiones. Es decir, esto es una cadena. Entonces, los trabajos que hacemos las mujeres, los trabajos fundamentalmente de cuidado y de servicio, donde estamos presentes, y la pandemia ha supuesto realmente que podamos ver cómo son tan necesarios, son salarios bajos, salarios que no están al alcance de poder tener una vida digna. Entonces, de eso se trata, de que realmente visibilicemos que esa brecha salarial es por lo que luchamos, y que realmente los trabajos de cuidado, los trabajos reproductivos, sean trabajos dignos con salarios dignos. Así debe ser. Yo quisiera, Elvira, añadir sobre el tema de la brecha salarial que hay una cuestión que no debe nunca pasársenos por alto, y es que mientras que se mantenga la división sexual del trabajo, va a ser prácticamente imposible combatir la brecha salarial, porque yo, por una circunstancia personal, he tenido acceso al reparto de tareas y de salarios en una empresa importante. Entonces, ahora compruebas que la mayoría de las empresas el salario base de las personas es muy bajo, y todo va a base de incentivos que tienen que ver con la productividad, con la dedicación, con los proyectos que se emprenden. Entonces, claro, si se mantiene la división sexual del trabajo, si la mayor parte de los cuidados han de asumirlos las mujeres, si siguen dedicándole como media más de 2 horas más que los hombres diariamente al cuidado y a la gestión del hogar, pues resulta prácticamente imposible acabar con esa brecha. Donde tenemos que insistir, donde hay que trabajar fundamentalmente, es desde la educación, desde la crianza, para que sea verdaderamente compartido el trabajo de cuidado y desaparezca la división sexual del trabajo. Y luego llama la atención que en las universidades de nuestra Andalucía, llama la atención que son las mujeres las que copan las universidades, las que sacan mejores notas, las que son más responsables, más estudiosas, pero luego salen de la carrera y no llegan a esos puestos de dirección o a esos puestos de trabajo que pueden tener un salario igual al del hombre, y sin embargo las empresas están llenas de directivos hombres, ¿no? Sin duda ninguna tiene que ver con lo que acabo de comentar antes. Si una mujer ya tiene ocupada una parte importante de su horario con temas que no tienen nada que ver directamente con su carrera profesional, tiene dificultades y la mayoría de las veces tiene que elegir. Claro. Y las mujeres ya sabemos cómo acaban eligiendo. La verdad que sí, Carmen. Pues mira, solamente poner un ejemplo. Cuando en una de las ponencias nos decía esta profesora Eva Sotomayor cómo se había hecho un estudio de una de las profesiones que están muy feminizadas, como es la enfermería. Entonces, nos decía en el número de encuestas y estudios que se habían hecho cómo realmente decidir las mujeres que su profesión está en prioridad a una minoría. Siempre nos encontramos con las profesiones feminizadas que esa opción personal de dedicarte exclusivamente a esto, que lo están haciendo muchas mujeres, tienen que renunciar a su vida familiar, a tener hijos, pero que realmente en este sector que te estoy hablando tenían datos estadísticos como realmente se compatibiliza. Y cuando compatibiliza, porque tu compañero, si vive de forma familiar con esto, ellos no se encargan de las tareas de esto. Nos daban datos, fue muy interesante, tenemos alguna diapositivas que ella nos pasó y nos decían cómo realmente en la situación de pandemia ellos volvían a hacerse cargo de la compra, pero que luego hay otros trabajos como son el trabajo de la limpieza, el trabajo de la educación a los niños, de los juegos, y esa carga sigue sí. Seguimos nosotros responsabilizándonos, ¿no? Uh-huh. Y la pandemia tiene... Decían que a lo mejor había erosionado el tema familiar, ¿no? Porque cuando los dos han encontrado con el teletrabajo y que también tú tenías que administrar que los niños estaban dentro de la casa, eso habría que compartirlo. Sin embargo, a ellos, las mujeres sentían insatisfacción con el tema del teletrabajo porque realmente no respondía a la expectativa. Cuando tú sales de casa, pues realmente tu tiempo de trabajo está fuera del espacio del hogar. Y sin embargo, ellos exigen muchísimo, hablaban del teletrabajo en concreto, que exigen su tiempo. Es decir, es que estoy trabajando, es que es mi tiempo, es que no puedo compatibilizarlo. Sí. Y la gestión la hemos llevado en la pandemia nosotras también, a pesar del teletrabajo. Que esta pandemia nos ha dado a conocer otros ámbitos como el teletrabajo, ¿no? Y cómo las mujeres están teletrabajando y tienen 10 minutos de descanso y ponen una lavadora, ¿no? O tienen la lavadora. Mientras que el hombre es su tiempo de trabajo. Pero también nos ha enseñado otras cosas, ¿no, Elvira? Sin duda ninguna. Las situaciones extremas generalmente siempre suelen sacar lo mejor y lo peor de las sociedades a las que afectan. Y en este caso, pues yo creo que se ha tejido una red de solidaridad muy importante, no solamente de solidaridad de atención a lo material, sino también de solidaridad afectiva, de dar cercanía a aquellas personas a las que se las podíamos dar, de echar una mano allí donde la hemos podido echar, a pesar del aislamiento. Y sobre todo, yo creo que desde el punto de vista feminista, que es lo que hoy nos tiene aquí a Carmen y a mí, pues hemos podido volver a sacar conclusiones. Claro. Y insisto en lo mismo de siempre. Esta carga de los cuidados, este sostenimiento de la vida, que desde siempre, desde que la humanidad es humanidad, está pesando sobre las mujeres, marca todo. La vida profesional, los movimientos sociales. Y es importantísimo, muy importante, que seamos capaces desde la educación de acabar con la división sexual del trabajo. Yo sé que es la lucha contra el control heteropatriarcal que se nos tiene impuesto y que es una lucha titánica. La prueba está en que llevamos, al menos las mujeres organizadas, más de 300 años y hemos avanzado mucho, pero nos queda muchísimo por avanzar todavía. Queda mucho aún. Carmen, ¿querías decir algo más? Bueno, pues podríamos estar hablando de este tema, tú ya sabes, sí. En cualquier cuestión que nos queramos introducir, podemos hablar. Pero hoy, fundamentalmente, veníamos a transmitir el tema de que nuestra plataforma ha estado trabajando y de forma satisfactoria. Hemos sido capaces de adaptarnos a esta nueva realidad que nunca nos la habíamos pensado que nos venía. Y sin embargo hemos sido capaces todos de coger los ordenadores, de ponernos en las plataformas, de seguir discutiendo, de seguir hablando, y que se ha hecho un buen trabajo. Claro que sí. De verdad que estamos contentas hasta aquí. Y bueno, nos quedan unos días para el 8 de marzo. Uh-huh. Y hoy tenemos la última reunión. Y dentro de muy poco podremos uh-huh. deciros si bueno, la... Nosotros al final de este programa sabremos ya. Gracias a esa reunión, si se va a poder celebrar o no algo en la calle en este 8 de marzo, ¿no? Sí. Con lo cual, os lo agradecemos Y gracias por la labor que hacéis, porque la plataforma nosotros decidimos el 8 de marzo y otras fechas concretas, pero el 8 de marzo lleva a cabo una serie de actividades interesantes, no solo para las personas, las mujeres de la plataforma, sino también para otras mujeres, ¿no?, que se pueden interesar, sobre todo en las charlas que habéis hecho, que me han parecido también muy interesantes. Pues enhorabuena y vamos a seguir camino hasta el 8 de marzo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, os damos las gracias por prestarnos vuestra voz. Uh-huh. Y efectivamente, seguimos caminando y vamos a llegar al 8 de marzo y todo va a salir bien. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Carmen Flores, Elvira Pérez. Muchísimas gracias y nos vemos seguro que pronto. Sí. Y ha sido un placer compartir este ratito aquí, bueno, con vosotras. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues gracias, Inés. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio.